a estar centrada en el ámbito de la tortura en el presente. Y en primer lugar va a intervenir Ignacio Mendiola Gonzalo, que es doctor en Sociología y profesor de la Universidad del País Vasco desde 1989. Trabaja en torno al concepto de biopolítica, que tiene tres desarrollos o líneas de investigación: la ecología política de los transgénicos, la gestión de los desplazamientos en las sociedades actuales y la violencia plasmada en la tortura. Es autor del libro El jardín biotecnológico, Ciencia, transgénicos y biopolítica, en el 2006, y ha coordinado también Rastros y rostros de la biopolítica, en 2009. En la actualidad está desarrollando un proyecto de investigación puntero que aúna tortura y biopolítica. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias por venir. Entonces, bueno, yo lo que quería hacer es una especie de panorama genérico en torno a la tortura y la relación entre tortura y poder, y luego Jorge, yo creo que aterriza más y hablará de datos, casos concretos de tortura en el Estado español. Entonces, bueno, una especie de panorama genérico en torno a la tortura y su relación con el poder. Yo creo que últimamente sí que ha habido un cierto repunte de la tortura y un cierto o escenarios o situaciones que han traído la tortura a un primer plano. Desde, bueno, decía ya unos cuantos años, Guantánamo, situación de guerra, esta guerra que tenemos un tanto casi generalizada y continua, con las torturas en cárceles en Irak, en Afganistán. Más recientemente, el asesinato de Bin Laden, con una justificación explícita y sin ningún recato de que la información para tener acceso al lugar donde estaba Bin Laden se ha obtenido por medio de tortura, sin que eso suponga, por lo menos en un ámbito institucional, ninguna crítica hacia ello. Entonces, bueno, hay una cierta presencia, diría, de casos de tortura, aunque luego no lo comento, no sea tan generalizada, pero bueno, sí que hay una cierta presencia de esa tortura. Y lo que yo creo es que hay que pensar la tortura y hay que pensarnos desde la tortura. Creo que habría que hacer las dos cuestiones, ¿no? O sea, pensar la tortura y la situación de la tortura y pensarnos como modelo social desde esa práctica de la tortura. Y esas dos cuestiones yo creo que son necesarias, y más teniendo en cuenta que la tortura, y ahora que estamos aquí discutiendo un poco de cuestiones punitivas, la tortura yo creo que tiene un componente diferencial y un componente más grave, diría, que quizás que otras prácticas punitivas. Y si recordamos toda la historia del infierno, imaginerías en torno al infierno, o sea, si el infierno se define por algo y se ha sido caracterizado por algo en la sabiduría popular, es porque es una práctica continua de la tortura que no tiene fin. Entonces, bueno, la tortura quizás sería en ese sentido una especie de cúspide de la ignominia o de la infamia, en la cual, y lo digo muy rápidamente, que eso sería todo un desarrollo de una especie de etnografía de la tortura, hay una animalización de la existencia. El sujeto se ve sometido a una animalización por medio de la cual se le despoja radicalmente de todos los hábitos en los cuales vivimos, de todo el contexto social en el cual vivimos, y queda reducido a cuerpo desnudo, simbólico y muchas veces materialmente, cuerpo desnudo con el cual el poder hace lo que quiere. No hay mucho límite en la práctica de la tortura. Y el lenguaje, tan importante para vivir, para convivir, queda reducido al grito, queda reducido al silencio en situaciones de aislamiento, y queda reducido a un interrogatorio al cual luego volveré. Entonces, bueno, la tortura sería, creo yo, una especie de cúspide de esa ignominia, y más teniendo en cuenta que hay un espacio y un tiempo de la tortura, pero bueno, no es un tiempo, no habría que hablar casi de un tiempo cronológico, porque yo creo que el tiempo cronológico en la que la situación de la tortura se suspende, hay otra concepción del tiempo, y por otra parte la tortura no acaba. O sea, el que es torturado permanece torturado, ¿no? Que dice Jean Améry en uno de los relatos creo que más importantes sobre la tortura, ¿no? O sea, el que ha sido torturado convive con la vivencia, con la experiencia de la tortura. Bueno, mi interés por la tortura viene por un interés un poco genérico sobre las relaciones de poder, sobre cuestiones de biopolítica, sobre la importancia de la violencia en las sociedades actuales. Creo que hay una tendencia a exteriorizar la violencia, es decir, la violencia, hay unos violentos, hay una serie de colectividades o de sujetos o de personas que encarnan la violencia, y cuando hacemos ese tipo de cuestiones o de valoraciones dejamos de lado o omitimos o silenciamos un elemento que para mí es muy importante, que es la violencia estructural. Y mi interés en este sentido es pensarnos, un poco como decía antes, pensarnos como modelo social desde la violencia. Yo creo que somos sociedades radicalmente violentas, ¿no? O estructuralmente violentas. Hay una línea de investigación que no voy a hablar ahora lógicamente de ella, que es la alimentación. El supermercado es un lugar estructuralmente violento, ¿no? Aunque vayamos allí y compremos lo que fuera, pero bueno, hay toda una carga de violencia implícita en el supermercado y en la producción de alimentación hoy en día que es muy evidente. Eso sería otro tema. Entonces, en ese pensar sobre la pervivencia de la permanencia, la importancia de la violencia en las sociedades actuales, creo que habría que hacer una especie de cambio de óptica o de cambio de estructura de visibilidad que se ha ido haciendo en la criminología y todo un desarrollo de criminología crítica que se alejaría radicalmente de esos inicios de la criminología positivista, en la cual el criminal era un sujeto que tenía unas determinadas características fisionómicas, etcétera, ¿no? por mediciones del cráneo, etcétera, el hombroso, uno podía determinar quién era el criminal. Yo creo que habría que hacer un cambio de óptica, y digo que son desarrollos que se están haciendo en la criminología crítica, un cambio de óptica y de estructura de visibilidad, e introducir al Estado en ese aparato criminológico, ¿no? o en ese dispositivo criminológico que iría desde una violencia sobre poblaciones en términos genéricos que da lugar al genocidio, y una violencia sobre sujetos concretos e individualizados que daría lugar a la tortura en su caso extremo, ¿no? Entonces, bueno, introducir al Estado en ese ámbito, en esa disciplina o en ese campo de estudio de una criminología crítica. Bueno, y entonces aquí no voy a hablar de cosas de genocidio, hablaría lógicamente de la tortura. Hay tres cuestiones o tres rasgos o dimensiones que en esta aproximación que hago muy, muy rápida, genérica, en torno a la tortura, yo creo que habría que tener en cuenta, que es, por una parte, en relación con una cosa que he dicho antes, una exteriorización de la tortura, es decir, la tortura no es algo que nos define como modelo sociedad, la tortura, si cabe, sería una cosa que han hecho otros en el pasado, y que han hecho o que hacen otros en otro tipo de geografías que no tienen nada que ver con nuestro modelo de sociedad racional, heredero de la Ilustración, emancipatorio, que se rige por una serie de valores que se alejan radicalmente de lo que acontece en una situación de tortura, ¿no? Entonces, exteriorizamos la tortura. Eso por una parte. Por otra parte, hay un silencio o un silenciamiento, que serían igual dos cosas con matices diferentes con respecto a la tortura. Decía antes que hay una cierta presencia de la tortura, pero bueno, en términos genéricos, yo creo que lo que define a la tortura y a la tortura cotidiana es un cierto silenciamiento, y la charla anterior ha sido en ese sentido un ejemplo, ¿no? de cómo hay situaciones que colindan con la tortura que no son muy visibles o no las tenemos muy presentes, ¿no? Entonces, yo creo que por una parte es necesario un traer a un primer plano esa práctica cotidiana de la tortura en términos de información, pero también en términos de construir otros relatos para vernos como modelo sociedad, y repito, yo creo que esto es muy importante, como modelo sociedad que produce, reproduce, posibilita la práctica de la tortura en su geografía de detención variada. Y por otra parte, hay una individualización de la tortura, que cuando acontece la tortura, cuando hay una práctica evidente de la tortura, y si recordamos todas las torturas en las cárceles de Irak, al final sí que hay muy pocos, pero hay unos individuos del ejército estadounidense condenados por práctica de tortura, con lo cual se limita, se circunscribe lo que es, creo yo, un contexto de producción política social de tortura, con todo un componente jurídico también detrás y simbólico, que luego voy a hablar más de ello, se reduce, se circunscribe a una serie de sujetos torturadores que se han excedido. Entonces, bueno, esta triple cuestión de exteriorizar la tortura, de silenciarla y de individualizarla, yo creo que había que revertirla en términos de interiorizarla, de vernos como sociedades que practican, que posibilitan la tortura, construir unos relatos en torno a ello y colectivizarla. Colectivizarla en el sentido de analizar cuáles son los contextos que producen la tortura. Y también cuando hablo de relatos, como pequeño paréntesis, y aquí estamos en un ambiente académico, yo creo que investigaciones en ese campo, en el ámbito académico, brillan por su ausencia, y aquí, con otra serie de campos de estudio, como la alimentación, por ejemplo, creo que es mucho más interesante lo que se hace fuera de la universidad que lo que se hace dentro. O sea, la charla anterior, que a mí me parece una charla excelente, es mucho más interesante que lo que se está haciendo, porque son huecos que tenemos dentro de del propio ámbito académico. Entonces, bueno, el reto sería ver o analizar la tortura como práctica política y como elemento propio del aparato estatal. Entonces, en ese sentido, ver o intentar aproximarnos al Estado desde la doble cara que tiene de campo visible, de elemento visible, que está por ahí, que es directamente percibible, y toda esa carga o ese trasfondo invisibilizado del Estado, que tiene que ver con cuestiones de represión, que tiene que ver con cuestiones de ocultación, de mentira. El autor de los viajes de Gulliver decía que la mentira nace como mentira política. Entonces, eso yo creo que también son cuestiones que habría que tener en cuenta para intentar analizar todo el aparato estatal desde esa doble dimensión de lo que se muestra y de lo que se oculta. Cuando hablo de la tortura como práctica política, no pretendo decir que hay un uso sistemático de la tortura, ni mucho menos. Y en ese sentido, no. Y tampoco diría casi que habría que verlo o aproximarnos a ella como un elemento extraordinario, en el sentido que está alejado de lo ordinario, alejado de lo cotidiano. Yo creo que hay un concepto que si os acercáis en toda la literatura que se ha ido construyendo en torno a la biopolítica, que es el concepto de excepcionalidad, yo creo que sería un poco el concepto importante. La excepcionalidad o el estado de excepción, que arrancaría también un poco de ahí, es suspender el ordenamiento vigente, normativo, de tal forma que se crean espacios de opacidad, se crean espacios de impunidad, en los cuales cabe suspender esa normativa y cabe suspender los derechos que tendrían las personas en tanto que ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene todo el trasfondo detrás de un discurso securitario, que una de las grandes palabras santas de los tiempos actuales, ¿no? La seguridad, y qué se hace en nombre de la seguridad, y qué se produce en nombre de la seguridad, entonces, bueno, y el miedo que va ligado a ella. Entonces, yo creo que vivimos en un tiempo en el cual el miedo se expande, se produce miedo, se produce la sensación de miedo, y hay un miedo generalizado ante el cual hay que poner en marcha todo un dispositivo de seguridad. La situación que se emplea muchísimas veces como ejemplo desde el cual se empieza a pensar sobre la necesidad de la tortura es el ejemplo que aparece reproducido en muchas series de televisión, películas, que es el típico caso de la bomba que está a punto de estallar en un espacio público. La persona que tiene esa información ha caído en manos de la policía. Entonces, ¿qué hacer con esa persona que tiene la información de esa bomba que va a explotar en un espacio público y que se niega a decirnos dónde está la bomba y qué hacemos, ¿no? Intuitivamente posiblemente empecemos a pensar nosotros mismos, aunque tengamos un discurso crítico con respecto a la tortura, empecemos a pensar quizás en esa posibilidad de tortura, porque se van a morir los padres, amigos, hijos, etcétera, ¿no? Bueno, yo diría que es una pregunta a la cual no hay que responder. En todo caso, nos tendríamos que preguntar sobre la pregunta. habría que interrogarnos críticamente sobre esa pregunta, porque esa pregunta no responde tanto a situaciones concretas que se dan, sino que yo creo que es una pregunta que nos empieza, actúa como una especie de pedagogía de la tortura, ¿no? O sea, es una pregunta que nos introduce en un campo en el cual cabe empezar a pensar sobre la posibilidad de la tortura, con lo cual creo que es una pregunta y un escenario muy complicado, muy resbaladizo, pero que lo traigo a colación porque es uno de los grandes elementos en consonancia o en relación con todo ese aparato securitario en torno a los cuales hay una legitimación y una legitimación también en las ciencias sociales, fundamentalmente en el ámbito estadounidense, con respecto a la necesidad de la tortura. No creo que eso sea algo que tenga reflejo en el Estado español, pero bueno, en el ámbito anglosajón sí que hay una cierta justificación de autores en el campo de las ciencias sociales de esa necesidad de la tortura. Aparece el concepto de guerra justa, con todo lo problemático que eso pueda ser, ¿no? O sea, guerra justa para intentar un poco eliminar ese miedo que carece de fronteras, que parece que está siempre ahí presente. Si habéis visto la película esta que se estrenó hace poco en San Sebastián, de Enrique Urbizu, que no recuerdo el título ahora, es el final es un final ideológicamente yo creo que muy comprometido, pero bueno, es una especie como de miedo difuso de bombas que se quedan por ahí y vaya usted a saber cuándo explotarán y cómo explotarán, ¿no? Bueno, entonces creo que hay una producción continua de miedo en nuestras sociedades ante las cuales hay una activación de ese discurso securitario en el cual está introducida como un elemento fuerte la tortura y junto a eso una alteración de aquella dicotomía clásica de en el ámbito político de amigo-enemigo. Aparece una categoría que es el sospechoso, que rompe esa dicotomización entre amigo y enemigo, y el sospechoso es como el miedo a alguien que uno no sabe muy bien dónde está y qué puede hacer y cómo va a actuar. Y si recordamos todas las torturas que ha habido por parte del ejército estadounidense en Irak, la inmensa mayoría de todas las personas detenidas no tenían nada que ver con todo ese entramado supuestamente terrorista. Entonces, bueno, ver la tortura, recapitulo un poco, en ese doble juego del Estado como algo que se muestra, algo que se invisibiliza, y en ese concepto de excepcionalidad y discurso securitario. Hay un elemento que es para mí muy, muy importante y hace relación también a una cierta historia de la tortura, que es que, ligado un poco a esa situación de la bomba que va a explotar. Yo creo que la práctica de la tortura como práctica política del poder se bifurca, o habría dos grandes caminos que muchas veces pueden estar relacionados, que es el de la verdad y la humillación. La práctica de la tortura como acceso a una verdad, dónde está la bomba, pero como acceso a una verdad de qué ha sucedido en determinadas circunstancias, y como una práctica de humillación. Si vemos la historia de la tortura desde la Grecia clásica, en la Grecia clásica la justificación filosófica de la tortura sin ningún tipo de reparo es como mecanismo de acceso a la verdad. Sin ningún tipo de reparo en términos filosóficos, ¿no? El esclavo nos dirá cuál es la verdad, qué ha sucedido desde la práctica de la tortura, porque el esclavo carece de racionalidad y el esclavo cuando sufre dirá qué es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, hay por una parte una justificación de la tortura en términos de acceso a la verdad, de obtener información, y hay una práctica de la tortura que no tiene nada que ver con esa práctica del interrogatorio, sino que tiene que ver con, a fin de cuentas, muchas veces yo creo que la práctica del interrogatorio y de obtener información es simplemente un enmascaramiento de lo que sucede en la situación práctica de la tortura, que es un ejercitamiento ilimitado, todo lo duro que pueda ser, de la humillación, del castigo de la persona que es sometida a la tortura, ¿no? En el relato, si leéis, que recomiendo, yo creo que de lo que iré leyendo es, creo que casi con diferencia a lo mejor, 1984, o sea, el objetivo de la tortura es la tortura. no hay nada detrás que... Es la tortura. La tortura acaba en sí misma, ¿no? Y con toda esa crudeza que tiene la tortura de infringir dolor y sufrimiento, ¿no? Y hay un componente que recuerda a Nietzsche, que es el goce que supone ver sufrir y el goce que supone hacer sufrir. Yo creo que es un elemento que habría que tener en cuenta en lo que es el análisis de la tortura. Si recordamos aquellas fotos de Irak, en las cuales los torturadores estadounidenses aparecen sonriendo. Es decir, hay un componente que, con todo lo horroroso que pudiera parecer, de goce en esa práctica de la tortura. Y junto con esto que estaba diciendo recientemente, yo creo que la historia de la tortura es la historia de una subjetividad torturable. Es decir, hay una torturabilidad, habría que hablar de una torturabilidad, de sujetos que por lo que son, no por lo que hacen, como los judíos en la época nazi, no es que un judío haya hecho nada, el judío es judío. Entonces, los sujetos por lo que son quedan sometidos a un discurso de torturabilidad. Y eso es, ahí hay toda la historia, desde el esclavo en la Grecia clásica, no se tortura al ciudadano en la Grecia clásica, hasta lo que sería la reactualización más o menos explícita hoy en día del derecho penal del enemigo, sea el enemigo el que sea. Entonces, hay toda una historia de lo que es la historia, toda una historia de la práctica de la tortura que tiene que ver con una subjetividad que, por lo que es, repito, es torturable. Yo creo que hay dos grandes vías de subjetividad torturable, que por una parte es la amenaza, el sujeto amenazante, que es el sujeto que entra a formar parte dentro de esa categoría terrorista, pero también no creo que quepa olvidar la disidencia política, y por otra parte toda una serie de categorías que entran dentro de ese ámbito de exclusión, en el cual estarían los inmigrantes, que vimos ayer los CIEs, lo que hemos visto ahora mismo de los menores, que son situaciones que como digo, creo que colindan de forma peligrosa con lo que es la tortura. Y son dos categorías que no creo que quepa entender en términos dicotómicos o diferenciados, ¿no? Yo creo que el sujeto de la amenaza es un sujeto, o los límites de esa amenaza son como el miedo, son límites que se expanden, y ahí entra la sospecha, y hay una criminalización de la exclusión. Con lo cual, son dos categorías que quizás podríamos diferenciar, pero son categorías que se solapan. Bueno, y concluyo simplemente diciendo... De aquí saldría toda una geografía de la tortura, que es un poco lo que apareció de lo que decía antes, de los centros de inmigrantes, de menores, de cárceles, que hablará Jorge ahora. Concluyo simplemente diciendo, o retomando una idea que aparecía al principio de la exposición, que es toda la importancia que tiene la tortura en esa quizás como cúspide, creo, de la ignominia, de lo punitivo, del dolor. Para algunos autores más grave que el propio acto de dar muerte a otra persona, y también teniendo en cuenta lo que he dicho antes, que la tortura no se acaba en cierto sentido, o sea, el sujeto torturado permanece como tal, y eso también es algo que se recuerda en 1984, en el discurso de ese discurso absolutamente atroz del torturador, ¿no? Decía, y también hay toda una literatura que aquí no entramos, de los campos concentracionarios, en los cuales hay una práctica rutinaria de la tortura. Decía en uno de esos relatos Robert Antelme, La especie humana, que recomiendo, yo creo que es uno de los grandes libros, no solo del espacio concentracionario, yo creo que es uno de los grandes libros en general de la literatura, es literatura con mayúsculas, y decía ahí que la conciencia del horror es la lucidez. Posiblemente él, cuando dice que la conciencia del horror es la lucidez, lo que tiene presente es algo que también Primo Levi comentaba, que es toda esa figura del musulmán, que es un muerto viviente, que ya no tiene esa capacidad para resistir, que se va muriendo progresivamente, que cuando se muere casi uno duda de decir que se ha muerto porque ya se había muerto antes, dice Primo Levi. Entonces, la conciencia del horror es la lucidez, es por lo menos mantener esa conciencia del horror, ¿no? Y yo creo que aquí cabe el peligro de una cierta asunción de la posibilidad de la tortura con sujetos que son absolutamente despreciables, que entran a formar parte de esa categoría de la amenaza, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente casi lo cual no significa que un cierto ensalzamiento del torturado, porque el torturado como tal puede ser un sujeto absolutamente despreciable, pero lo que pensamos y criticamos es la propia práctica de la tortura, ante la cual creo, retomando esta imagen de Antelme, creo que cabría tener siempre esa conciencia del horror ante lo que sucede en la tortura, ¿no? Y perder esa conciencia del horror es atravesar una barrera que ayer hablábamos un poco al final, muy peligrosa del todo vale, ¿no? O sea, cuando perdemos esa conciencia del horror con la tortura, pues ciertamente el peligro yo creo que es inmenso.